Tenemos en la línea telefónica a Marco Antonio González Palacios. Él es vocal del Registro Federal de Electores de la 21 Junta Distrital del INE en Amecameca, a quien le agradezco esta llamada. Licenciado, muy buenas tardes. Verónica, buenas tardes, a tus órdenes. Oiga, licenciado, pues estamos hablando justamente del proceso electoral que se vivirá en nuestro país. Uno de ellos es el caso del Estado de México. Y bueno, el Instituto Nacional Electoral, una de las vertientes de trabajo tiene que ver con las credenciales para poder emitir el voto y participar de esta manera en el proceso del próximo 2 de junio. Y por ello es que ustedes han ampliado los días de atención para que la ciudadanía pueda acudir a tramitar, renovar o a reponer su credencial del INE, licenciado. Así es, Verónica. Antes que nada, un saludo a tu auditorio. Mencionarte que efectivamente nosotros pues contamos con dos módulos en el distrito. Ambos trabajan de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde y buscamos precisamente ampliar la cobertura y brindar el servicio a la ciudadanía los fines de semana. El módulo fijo que se ubica en Hidalgo número 70 va a trabajar sábados y domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y el módulo itinerante, que es el que visita las cabeceras municipales, va a trabajar de 9 a 2 de la tarde. Comentarte que hoy concluyó el módulo itinerante la visita en Ecatzingo, pero mañana va a estar en Tepetlixpa, 10 y 11 va a estar en Juchitepec, el 12 en Tenango, y el fin de semana, que es el que ahorita nos interesa, que sería el 13 y el 14, vamos a estar en Temamatla. Licenciado, ustedes estarán haciendo esos trámites los fines de semana, como bien nos señala, en la unidad móvil o en la oficina de la Junta Distrital que tiene su sede en Amecameca. Ahí las personas pueden, ¿qué cosa hacer? Así es. Mira, la invitación es para que los ciudadanos asistan a los módulos a actualizar su credencial. Ambos módulos pues van a trabajar los fines de semana, van a trabajar con cita y sin cita. Entonces, aquí lo relevante es que los ciudadanos cuenten con su credencial para poder participar en la elección del 2 de junio. ¿Pueden solicitarla por primera vez en caso de aquellas personas que van a cumplir 18 años o ya tienen cumplido los 18 años y no han tramitado su credencial del INE? También para renovarla, licenciado, o reponerla en caso de que se haya extraviado este documento. Así es. Mira, complementando la información, nosotros vamos a trabajar hasta el 22 de enero para realizar todo tipo de trámite. Y digamos que el 22 de enero es la fecha límite para que los jóvenes se inscriban por primera vez, para que los ciudadanos reporten su cambio de domicilio o aquellos que necesitan hacer una corrección a sus datos, ya sea en domicilio o datos personales, lo puedan realizar hasta el 22 de enero, ya que posterior a esta fecha solo vamos a hacer trámites de reposición. Es decir, ya no hay cambios a los datos de la credencial y tramitamos credenciales exactamente a como se extravíen o les roben esa credencial. O sea, para alguna modificación o para solicitarla por primera vez, hasta el 22 de enero. Así es, Verónica, es correcta la información. Licenciado, nos comparte nuevamente los horarios para las personas que nos están escuchando y que se encuentren en alguna de estas situaciones. ¿Cuáles son los horarios? ¿Qué es lo que necesitamos llevar para poder hacer algún cambio o para poder solicitar, iniciar el trámite de nuestra credencial del INE? Claro que sí. Vamos a empezar por el módulo fijo que está aquí en Hidalgo número 60, Colonia Centro. Trabaja de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde y los fines de semana, los sábados y los domingos, va a trabajar de 9 a 4 de la tarde. Serán dos fines de semana, el próximo y el del y el del 20 y 21 de enero. Y después tenemos el módulo itinerante que en el mismo sentido va a trabajar de 8 a 3 y los fines de semana de 9 a 14 horas. Los requisitos para la credencial son pues el acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y una identificación con fotografía vigente. En caso de que los ciudadanos no cuenten con alguno de estos últimos dos documentos, pueden presentar testigos, dos personas que acuden acompañando al ciudadano que va a realizar el trámite, y aquí nos firma una declaratoria en donde pues hacen del conocimiento del instituto que conocen al ciudadano, y ante la ausencia del documento, los testigos nos apoyan para poder hacer el trámite. Y recordarle a tu auditorio que el trámite es completamente gratuito. Eso es importante, licenciado. Todos los trámites que se realizan tienen un carácter de gratuito. No hay ningún tipo de pago que tengan que realizar por algún trámite de estas características con el Instituto Nacional Electoral. Licenciado, nos comentaba que las personas pueden acudir teniendo cita o sin ella. Entonces, yo puedo, si no pude sacar mi cita, de todas formas puedo presentarme ya sea en Amecameca, en la Junta Distrital, o bien en el módulo itinerante que nos dice que mañana va a estar en Tepetlixpa, y realizar este trámite. Así es, Verónica. Nosotros, en aras de atender a todos los ciudadanos, aquellos que asistan a las oficinas de los módulos van a ser atendidos estando aquí formados, aunque sean las 3 de la tarde, quienes estén solicitando el servicio los vamos a atender. Pues ahí está, licenciado, la información para que pues la ciudadanía que no contamos con nuestra credencial de línea, o que tenemos que realizar alguna modificación de los datos que se encuentran allí, o que extraviamos esta credencial, podamos realizarlo y, bueno, podamos participar en el proceso electoral de junio próximo. O bien, también es importante tener actualizado este documento más allá del proceso electoral, licenciado. Así es, Verónica. Y a mí me gustaría pedirle pues a los ciudadanos del distrito y a tu auditorio en particular que no dejen el trámite para los últimos días. Gradualmente se ha venido incrementando la afluencia en nuestros módulos y obviamente acercándose la fecha del cierre, que es el 22 de enero, resulta más difícil a veces para los ciudadanos pues venirse a formar porque la fila es demasiado larga. Así es, se invierte más tiempo. De hecho, yo pasé esta mañana por el módulo que está aquí en Amecameca y había muy poca gente formada. En realidad, no había gente formada, sí habían algunas personas ahí, pero se podía realizar seguramente el trámite de manera muy rápida. Y como bien dice, no dejarlo a última hora, que a veces se nos da, ¿no? Estar dejando los trámites en el último momento. Y bueno, sí lo podremos hacer antes del 22 de enero, pero también es mayor la inversión de tiempo si todo dejamos a la mera hora. Licenciado, muchísimas gracias por esta información y bueno, estaremos atentas a las próximas fechas, a las próximas convocatorias o llamados desde el Instituto Nacional Electoral. Así es, muchas gracias, Verónica. Un saludo a tu auditorio. Que esté muy bien, licenciado. Y pues bueno, ahí escuchamos a Marco Antonio González Palacio, vocal del Registro Federal de Electores de la 21 Junta Distrital del INE Amecameca. Ya lo escuchó usted. Dos fines de semana estarán abiertos estos módulos. Uno, el itinerante, que el de mañana estará en el municipio de Tepetlixpa, después estará en Tenango del Aire. Y bueno, también en el módulo que está de manera fija, que es la Junta Distrital del INE en Amecameca, que está sobre Avenida Hidalgo. Usted podrá realizar ahí el trámite por primera vez de su credencial de elector, en caso de que no la tenga, o renovar la credencial, o también reponer la credencial de elector. Tiene hasta el 22 de enero para realizar este trámite. Los requisitos, ya lo escuchó usted, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, también llevar el acta de nacimiento, y en caso de que usted no cuente con un documento probatorio de su domicilio, puede llevar a 2 testigos que lo acompañen para corroborar los datos que usted pueda proporcionar y de esta manera contar con su credencial del INE, que como le digo, le servirá para participar en el proceso electoral de este año, pero también como un documento oficial, ya de que cuando uno va a realizar algún trámite, algún movimiento, el INE es uno de los principales documentos que solicitan. Aproveche los fines de semana que estarán abiertos estos módulos para realizar el trámite. Es un trámite gratuito.